comentamos que hoy, a una semana del lamentable fallo que se dio la semana pasada en el Centro de Justicia Penal en la causa de Paula Perazzi, se va a realizar una caravana regional desde las 18 horas cuando se salga desde Rosario para confluir todos en la esquina de los bancos en San Lorenzo, ahí en Avenida San Martín y Urquiza, para que nos comente un poco más acerca de esta organización y de cómo se transitó esta primera semana luego del lamentable fallo. Vamos a hablar con Liliana Leyes, de la multisectorial de Por Justicia por Paula Perazzi. ¿Cómo andas, Lili? Hola, ¿cómo andan todos? Acá andamos, recién cayendo en la cuenta de que pasó una semana cuando parece haber pasado mucho más, porque lo que se sucedió después del fallo fue realmente todo muy rápido. Pasó, bueno, la poblada en San Lorenzo, después los casos de condena social que se han ido dando. ¿Cómo vivieron ustedes desde la multisectorial estos primeros días? Bueno, nosotras acompañamos desde el primer momento, cuando fue la poblada, los compañeros y las compañeras vecinas de San Lorenzo, la bronca, la angustia y, bueno, esto de seguir en la calle, fue muy importante la reacción del pueblo. Y nosotras también inmediatamente nos reunimos en una asamblea para ir definiendo cómo acompañar el proceso de tanto los abogados como de Alicia y Alberto y las decisiones que ellos van tomando. Lo que definimos fue que era muy importante armar esta caravana porque no es solo San Lorenzo, sino que es en todo el país. La repercusión fue muy grande, una indignación muy fuerte por haber absuelto por falta de pruebas a los 9 imputados que sin tener en cuenta que pasaron 7 años y medio, ese es el proceso de la justicia para poder hacer un juicio en una desaparición que sigue siendo cada día, ¿no? Que es la de Paula. Claro. Bueno, no sé si estuvieron escuchando por ahí las declaraciones que dieron los abogados defensores de la otra parte y de la abogada, que hablaban de que, bueno, que no tuvieron otra que fallar así porque no estaban las pruebas, como decíamos, suficientes. No sé si se repensó de qué manera poder buscar justicia por Paula Perazzi, porque realmente la jueza y los abogados de la otra parte fueron contundentes en cómo se dio el procedimiento. Claramente, cuando dicen que no existieron las pruebas suficientes, se olvidan de decir que no las existieron porque hubieron responsables de que hoy no estén las pruebas a 7 años y 7 meses. Y esos responsables son parte del Estado. Estamos hablando de un juez, que fue el juez Filoco en ese momento, que hoy lamentablemente está jubilado, si no merecería un juicio político, y en el entorno del juez, los fiscales y la policía, que fueron quienes fueron ocultando las pruebas en ese momento, o quienes no investigaron como debían en ese momento. Entonces nosotros lo que hoy decimos es que eso que dicen ellos, que es que no hay pruebas suficientes, tiene una responsabilidad y es responsable el Estado. Claro. La desaparición de Paula no es un hecho que no exista, ella está desaparecida, y vuelvo a repetir lo que dice Alberto y Alicia, cada mañana se levantan sin Paula. Eso sigue siendo un crimen, sigue siendo un hecho que debe ser condenado y que tiene autores que la desaparecieron, y nosotros queremos saber la verdad. Claramente fue muy fuerte la corporación, el pacto de silencio del que siempre habló Alberto, siguió sosteniéndose en este mes y medio de juicio. Eso a nosotros no nos pareció una sorpresa, sabíamos que iba a pasar así. Pero bueno, les va a costar mucho, porque la condena, como vos dijiste recién, social es muy fuerte. Nos vamos enterando de cada una de las cosas que van pasando. El jueves que viene, él tiene un turno estrumia para el carnet de conducir, y ahí estaremos y seguiremos estando en cada lugar donde ellos estén. No los vamos a dejar con la libertad que pretendió la jueza Astrólogo y Minetti, y el juez, ahora se me fue el apellido, pero bueno, los 3 jueces que dictaminaron una condena social, una una libertad por falta de mérito. Nosotros decimos que vamos a seguir condenándolos hasta que por lo menos digan qué hicieron con Paula. Bien, Lili, entonces esta tarde desde las 18 se sale desde Rosario para ir confluyendo de a poco hacia la Avenida San Martín y Urquiza cuando se realice la marcha en San Lorenzo. ¿Está previsto algún acto o algo por el estilo? Sí, también vienen de Puerto General San Martín y de algunos pueblos aledaños, ciudades aledañas, a acompañar a Alberto y Alicia. La caravana sale de la gobernación, por eso entendemos que salga de ahí, porque el Estado también es responsable, y vamos a llegar tipo 7:30 a la esquina de los bancos, donde vamos a marchar. Va a haber una marcha como la que fue la semana pasada, una marcha que recorra las calles céntricas de la ciudad, y después va a hablar Alicia y Alberto. Bien, bien, muchas gracias Lili por esta comunicación, estaremos acompañando nuevamente esta noche. Claro, muchas gracias a ustedes porque fue muy importante el día del juicio, la transmisión que hicieron y que llegó a todo el mundo de forma inmediata y las repercusiones se dieron. Así que agradeciéndoles desde ya a todos en Poriajú, ahí un lugar tan querido para nosotras. Y bueno, sigamos en camino. Claro. Muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego.